Gast in dunkler Zeit. Ein altes Stück von Pergament sich mit der Feder vereint. Der Zeichnung seines Arms entspringt der Universum zählt. Es ist der Zeiten Anbeginn und ändert diese Welt. Guizzante della candela, scritto in tempi oscuri, sulla vecchia pergamena, scorre la pena, e dal suo braccio nasce il disegno delle volte celesti, è l'inizio dei tempi e cambierà il mondo. Sunday. voice of baby, hey baby, dream boys and voices creep into your mind. For this will be the final stand. I tried over the land. Inside, the light, it awakes in the demon. en la biblioteca. Policronías. Es increíble pensar que hace 12 años cumplí 50, nada menos. ¿Cómo podía ser tan viejo hace 12 años? Ya pronto serán 13 desde el día en que cumplí 50. No parece posible. El cielo es más y más azul y vos más y más linda. ¿No son acaso pruebas de que algo anda estropeado en los relojes? El tabaco y el whisky se pasean por mi cuarto. Les gusta estar conmigo. Sin embargo, es increíble pensar que hace 12 años cumplí dos veces 25. Cuando tu mano viaja por mi pelo, sé que busca las canas, vagamente asombrada. Hay 10 o 12, tendrás un premio si las encontrás. Voy a empezar a leer todos los clásicos que me perdí de viejo. Hay que apurarse, esto no te lo dan de arriba. Falta poco para cumplir 13 años desde que cumplí los 50. A los 14 pienso que voy a tener miedo. 14 es una cifra que no me gusta nada, para decirte la verdad. Döttrar de hade han några rara vorod det i vondstall har hon känt ut i löndom. Han hade fälla fyra, han hade fälla fem och den lilla liten Kersti, hon var allra rarast utav dem. I vondstall har hon känt ut i löndom. Liten Kersti, hon går sig åt skräddare by och den lilla och låter sig göra det ritarkläder ny. I vondstall har hon känt ut i löndom. Liten Kersti, hon går sig åt skomakare till den lilla och låter sig göra de ritarstövlar ny. I vondstall har hon känt ut i löndom. Om dagen så rider hon de fålar på grön och den lilla. På natten så sover hon i härtigen säng. I vångstall har hon känt ut i löndom. Om dagen så rider hon de fålarna till och den lilla.

them dancing. Hail the sun and hail to life. Feed the flames and set them dancing. Hail the sun and hail to life. Spear of fire, burn so brightly as the sun wheel in the sky. Spear of fire, burn within me. O you Norsha, O Lunasa. Oh, Lunasa. Lhasa, Ohi Unosha, Ohi Lunasa. La biblioteca. To be thick as a brick. Segunda vez. No más que los esperábamos. Cada uno tenía su fecha y su hora, pero eso sí, sin apuro, fumando despacio. De cuando en cuando el negro López venía con café, y entonces dejábamos de trabajar y comentábamos las novedades, casi siempre lo mismo, la visita del jefe, los cambios de arriba, las performances en el hipódromo de San Isidro. Ellos, claro, no podían saber que los estábamos esperando, lo que se dice esperando. Esas cosas tenían que pasar sin escombro. Ustedes proceden tranquilos, palabra del jefe. Cada tanto los repetía por las dudas. Ustedes la van piano piano. Total era fácil. Si algo patinaba, no se la iban a tomar con nosotros. Los responsables estaban arriba y el jefe era de ley. Ustedes tranquilos, muchachos, si hay lío, aquí la cara la doy yo. Lo único que les pido es que no se me vayan a equivocar de sujeto. Primero la averiguación para no meter la pata y después pueden proceder nomás. Francamente no daban trabajo. El jefe había elegido oficinas funcionales para que no se amontonaran y nosotros los recibíamos de a uno, como corresponde, con todo el tiempo necesario. Para educados nosotros, che. El jefe lo decía vuelta a vuelta y era cierto. Todo sincronizado que reíte de las IBM. Aquí se trabajaba con vaselina, minga de apuro ni de córranse adelante. Teníamos tiempo para los cafecitos y los pronósticos del domingo y el jefe era el primero en venir a buscar las fijas, que para eso el flaco Bianchetti era propiamente un oráculo. Así que todos los días lo mismo. Llegábamos con los diarios, el negro López traía el primer café y al rato empezaban a caer para el trámite. La convocatoria decía eso, trámite que le concierne. Nosotros solamente ahí esperando. Ahora que eso sí, aunque venga en papel amarillo, una convocatoria siempre tiene un aire serio. Por eso, María Elena la había mirado muchas veces en su casa, el sello verde rodeando la firma ilegible y las indicaciones de fecha y lugar. En el ómnibus volvió a sacarla de la cartera y le dio cuerda al reloj para más seguridad. La citaban a una oficina de la calle Massa. Era raro que allí hubiera un ministerio, pero su hermana le había dicho que estaban instalando oficinas en cualquier parte porque los ministerios ya resultaban chicos. Y apenas se bajó del ómnibus, vio que debía ser cierto. El barrio era cualquier cosa, con casas de 3 o 4 pisos y sobre todo mucho comercio al por menor, hasta algunos árboles de los pocos que iban quedando en la zona. Por lo menos tendrá una bandera, pensó María Elena al acercarse a la cuadra del 700. A lo mejor era como las embajadas que estaban en las zonas residenciales, pero se distinguían desde lejos por el trapo de colores en algún balcón. Aunque el número figuraba clarito en la convocatoria, la sorprendió no ver la bandera patria y por un momento se quedó en la esquina. Era demasiado temprano, podía hacer tiempo, y sin ninguna razón le preguntó al del kiosco de diarios si en esa cuadra estaba la dirección. Claro que está, dijo el hombre, ahí, a la mitad de cuadra. Pero antes, ¿por qué no se queda un poquito para hacerme compañía? Mire lo solo que estoy. A la vuelta, le sonrió María Elena, yéndose sin apuro y consultando una vez más el papel amarillo. Casi no había tráfico ni gente, un gato delante de un almacén y una gorda con una nena que salían de un zaguán. Los pocos autos estaban estacionados a la altura de la dirección, casi todos con alguien en el volante, leyendo el diario o fumando. La entrada era angosta como todas en esa cuadra, con un zaguán de mayólicas y la escalera al fondo. La chapa en la puerta parecía apenas la de un médico o un dentista, sucia y con un papel pegado en la parte de abajo para tapar alguna de las inscripciones. Era extraño que no hubiese ascensor, un tercer piso, y tener que subir a pie después de ese papel tan serio con el sello verde y la firma y todo. La puerta del tercero estaba cerrada y no se veía ni timbre ni chapa. María Elena tanteó el picaporte y la puerta se abrió sin ruido. El humo del tabaco le llegó antes que las mayólicas verdosas del pasillo y los bancos a los dos lados con la gente sentada. No eran muchos, pero con ese humo y el pasillo tan angosto, parecía que se tocaban con las rodillas, las dos señoras ancianas, el señor calvo y el muchacho de la corbata verde. Seguro que habían estado hablando para matar el tiempo. Justo al abrir la puerta, María Elena alcanzó un final de frase de una de las señoras, pero, como siempre, se quedaron callados de golpe, mirando a la que llegaba último, y también, como siempre, y sintiéndose tan sonsa, María Elena se puso colorada, y apenas si le salió la voz para decir buenos días y quedarse parada al lado de la puerta, hasta que el muchacho le hizo una seña mostrándole el banco vacío a su lado. Justo cuando se sentaba, dándole las gracias, la puerta del otro extremo del pasillo se entornó para dejar salir a un hombre de pelo colorado que se abrió paso entre las rodillas de los otros sin molestarse en pedir permiso. El empleado mantuvo la puerta abierta con un pie, esperando hasta que una de las dos señoras se enderezó dificultosamente y, disculpándose, pasó entre María Elena y el señor Calvo. La puerta de salida y la de la oficina se cerraron casi al mismo tiempo y los que quedaban empezaron de nuevo a charlar, estirándose un poco en los bancos que crujían. Cada uno tenía su tema, como siempre. El señor Calvo, la lentitud de los trámites. Si esto es así la primera vez, ¿qué se puede esperar? Dígame un poco. Más de media hora para total qué, a lo mejor cuatro preguntas y chao, por lo menos supongo. No se crea, dijo el muchacho de la corbata verde. Yo es la segunda vez, y le aseguro que no es tan corto, entre que copian todo a máquina y por ahí uno no se acuerda bien de una fecha, esas cosas. Al final dura bastante. El señor Calvo y la señora anciana lo escuchaban interesados, porque para ellos era evidentemente la primera vez, lo mismo que María Elena, aunque no se sentía con derecho a entrar en la conversación. Señor Calvo, quería saber cuánto tiempo pasaba entre la primera y la segunda convocatoria, y el muchacho explicó que en su caso había sido cosa de 3 días, pero ¿por qué 2 convocatorias? Quiso preguntar María Elena, y otra vez sintió que le subían los colores a la cara y esperó que alguien le hablara y le diera confianza, la dejara formar parte, no ser ya la última. La señora anciana había sacado un frasquito como de sales y lo olía suspirando. Capaz que tanto humo la estaba descomponiendo. El muchacho se ofreció a apagar el cigarrillo y el señor Calvo dijo que claro, que ese pasillo era una vergüenza. Mejor apagaban los cigarrillos y se sentía mal. Pero la señora dijo que no, un poco de fatiga. Se le pasaba enseguida. En su casa el marido y los hijos fumaban todo el tiempo. Ya casi no me doy cuenta. María Elena, que también había tenido ganas de sacar un cigarrillo, vio que los hombres apagaban el suyo, que el muchacho lo aplastaba contra la suela del zapato. Siempre se fuma demasiado cuando se tiene que esperar. La otra vez había sido peor, porque había 7 u 8 personas antes, y al final ya no se veía nada en el pasillo con tanto humo. La vida es una sala de espera, dijo el señor Calvo, pisando el cigarrillo con mucho cuidado y mirándose las manos como si ya no supiera qué hacer con ellas. Y la señora anciana suspiró un asentimiento de muchos años y guardó el frasquito. Justo cuando se abría la puerta del fondo, y la otra señora salía con ese aire que todos le envidiaron, el buenos días casi compasivo al llegar a la puerta de salida. Pero entonces no se tardaba tanto, pensó María Elena. Tres personas antes que ella, pongamos tres cuartos de hora. Claro que en una de esas el trámite se hacía más largo con algunos. El muchacho ya había estado una primera vez y lo había dicho. Pero cuando el señor Calvo entró en la oficina, María Elena se animó a preguntar para estar más segura. Y el muchacho se quedó pensando y después dijo que la primera vez algunos habían tardado muchos y otros menos. Nunca se podía saber. La señora anciana hizo notar que la otra señora había salido casi enseguida, pero el señor de pelo colorado había tardado una eternidad. Menos mal que quedamos pocos, dijo María Elena. Estos lugares deprimen. Hay que tomarlo con filosofía, dijo el muchacho. No se olvide que va a tener que volver, así que mejor quedarse tranquila. Cuando yo vine la primera vez, no había nadie con quien hablar. Éramos un montón, pero no sé, no se congeniaba. Y en cambio hoy, desde que llegué, el tiempo va pasando bien, porque se cambian ideas. A María Elena le gustaba seguir charlando con el muchacho y la señora. Casi no sintió pasar el tiempo hasta que el señor Calvo salió y la señora se levantó con una rapidez que no le habrían sospechado a sus años. La pobre quería acabar rápido con los trámites. Bueno, ahora nosotros dos, dijo el muchacho. No le molesta si fumo un pitillo. No aguanto más, pero la señora parecía tan descompuesta. Yo también tengo ganas de fumar. Aceptó el cigarrillo que él le ofrecía y se dijeron sus nombres, dónde trabajaban. Les hacía bien cambiar impresiones, olvidándose del pasillo, del silencio que por momentos parecía demasiado, como si las calles y la gente hubieran quedado muy lejos. María Elena también había vivido en Floresta, pero de chica. Ahora vivía por Constitución. A Carlos no le gustaba ese barrio, prefería el oeste, mejor aire, más árboles. Su ideal hubiera sido vivir en Villa del Parque. Cuando se casara, a lo mejor alquilaba un departamento por ese lado. Su futuro suegro le había prometido ayudarlo. Era un señor con muchas relaciones y en una de esas conseguía algo. Yo no sé por qué, pero algo me dice que voy a vivir toda mi vida por Constitución, dijo María Elena. No está tan mal después de todo, y si alguna vez vio abrirse la puerta del fondo y miró casi sorprendida al muchacho que le sonreía al levantarse. Ya ve cómo pasó el tiempo charlando. La señora los saludaba amablemente, parecía tan contenta de irse. Todo el mundo tenía un aire más joven y más ágil al salir, como un peso que les hubieran quitado de encima, el trámite acabado, una diligencia menos. Y afuera la calle, los cafés, donde a lo mejor entrarían a tomarse una copita o un té para sentirse realmente del otro lado de la sala de espera y de los formularios. Ahora el tiempo se le iba a hacer más largo a María Elena sola, aunque si todo seguía así, Carlos saldría bastante pronto. Pero en una de esas tardaba más que los otros, porque era la segunda vez y vaya a saber qué trámite tendría. Casi no comprendió al principio cuando vio abrirse la puerta y el empleado la miró y le hizo un gesto con la cabeza para que entrara. Pensó que entonces era así, que Carlos tendría que quedarse todavía un rato llenando papeles y que entre tanto se ocuparían de ella. Saludó al empleado y entró en la oficina. Apenas había pasado la puerta cuando otro empleado le mostró una silla delante de un escritorio negro. Había varios empleados en la oficina, solamente hombres, pero no vio a Carlos. Del otro lado del escritorio, un empleado de cara enfermiza miraba una planilla. Sin levantar los ojos, tendió la mano, y María Elena tardó en comprender que le estaba pidiendo la convocatoria. De golpe se dio cuenta y la buscó un poco perdida, murmurando excusas. Sacó dos o tres cosas de la cartera hasta encontrar el papel amarillo. Vaya llenando esto, dijo el empleado, alcanzándole un formulario, con mayúsculas, bien clarito. Eran las pavadas de siempre, nombre y apellido, edad, sexo, domicilio. Entre dos palabras, María Elena sintió como que algo le molestaba, algo que no estaba del todo claro, no en la planilla, donde era fácil ir rellenando los huecos, algo afuera, algo que faltaba o que no estaba en su sitio. Dejó de escribir y echó una mirada alrededor, las otras mesas con los empleados trabajando o hablando entre ellos, las paredes sucias con carteles y fotos, las dos ventanas, la puerta por donde había entrado, la única puerta de la oficina. Profesión y al lado la línea punteada, automáticamente rellenó el hueco. La única puerta de la oficina, pero Carlos no estaba ahí. Antigüedad en el empleo, con mayúsculas, bien clarito. Cuando firmó al pie, el empleado la estaba mirando como si hubiera tardado demasiado en llenar la planilla. Estudió un momento el papel, no le encontró defectos y lo guardó en una carpeta. El resto fueron preguntas, algunas inútiles, porque ella ya las había contestado en la planilla, pero también sobre la familia, los cambios de domicilio en los últimos años, los seguros, si viajaba con frecuencia y a dónde, si había sacado pasaporte o pensaba sacarlo. Nadie parecía preocuparse mucho por las respuestas, y en todo caso, el empleado no las anotaba. Bruscamente le dijo a María Elena que podía irse, y que volviera 3 días después a las 11. No hacía falta convocatoria por escrito, pero que no se le fuera a olvidar. Sí, señor, dijo María Elena levantándose. Entonces, el jueves a las 11. Que le vaya bien, dijo el empleado sin mirarla. En el pasillo no había nadie, y atravesarlo fue, como para todos los otros, un apurarse, un respirar liviano, unas ganas de llegar a la calle y dejarlo otro atrás. María Elena abrió la puerta de salida, y al empezar a bajar la escalera, pensó de nuevo en Carlos. Era extraño que Carlos no hubiera salido como los otros. Era extraño porque la oficina tenía solamente una puerta. Claro que en una de esas no había mirado bien, porque eso no podía ser. El empleado había abierto la puerta para que ella entrara, y Carlos no se había cruzado con ella. No había salido como todos los otros, el hombre del pelo colorado, la señora, todos menos Carlos. El sol se estrellaba contra la vereda. Era el ruido y el aire de la calle. María Elena caminó unos pasos y se quedó parada al lado de un árbol, en un sitio donde no había autos estacionados. Miró hacia la puerta de la casa. Se dijo que iba a esperar un momento para ver salir a Carlos. No podía ser que Carlos no saliera. Todos habían salido al terminar el trámite. Pensó que acaso él tardaba, porque era el único que había venido por segunda vez. Vaya a saber, a lo mejor era eso. Parecía tan extraño no haberlo visto en la oficina, aunque a lo mejor había una puerta disimulada por los carteles, algo que se le había escapado. Pero lo mismo era extraño, porque todo el mundo había salido por el pasillo como ella. Todos los que habían venido por primera vez habían salido por el pasillo. Antes de irse, había esperado un rato, pero ya no podía seguir así. Pensó que el jueves tendría que volver. Capaz que entonces las cosas cambiaban y que la hacían salir por otro lado, aunque no supiera por dónde ni por qué. Ella no, claro, pero nosotros sí lo sabíamos. Nosotros la estaríamos esperando a ella y a los otros, fumando despacito y charlando, mientras el negro López preparaba otros de los tantos cafés de la mañana. Thank you. hätte sie'n gezahlt. Laub und Gras, das je mein Freude war's. Wie's nur erbindet und hat mich also gestalt. Mandarne i sovise, terzine.